docente itinerante del país. Dale. No, bueno, muy simple. Contarles una experiencia que puede ser interesante para ustedes. El domingo a la tarde, un grupo de escritores, artistas, cineastas, Gustavo Cospostiglione, Coqui Bernardi, en fin, digamos, figuras de la cultura rosarina muy importantes, se juntaron en un bar, ahí escribimos una solicitada para traer. La cuestión fue que a las 2 horas, en el Facebook que habilitamos, en la página de Facebook que habilitamos, ya había más de 600 firmas. Acá traigo 700 porque ya no alcanzaba el tiempo. Anoche no podía dormir, a las 2 de la mañana me sonaba el celular, la gente pidiendo también acompañar las firmas. Esto sí, en Rosario vamos a hacer alguna movida, si Dios quiere, con los compañeros. Bueno, nada más, compartir eso y traerle todo nuestro apoyo y nuestra fuerza a los compañeros docentes en esta lucha. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son estas pequeñas cosas que hicieron que esta escuela pública itinerante creciera con más de 60.000 personas en 4 días, poetas, artistas, estudiantes, universitarios, intelectuales, pedagogos, políticos, curas, organizaciones de derechos humanos, sociales, escuelas públicas y privadas. Así que agradecemos, porque esto es lo que sostiene esta lucha nuestra por algo que es tan justo, que es reclamar que se cumpla la ley de financiamiento educativo y la paritaria nacional y en defensa de la educación del pueblo. Muchas gracias. Uno, dos. Bueno, buenos días a los recién llegados, recién llegadas. Damos continuidad a la actividad de esta escuela pública itinerante. Les queremos agradecer realmente esta participación, especialmente por iniciativa de las compañeras Miriam Felfebre y Nora Luz, en esto que va a ser la actividad de las cátedras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que van a desarrollar su clase pública hoy, las cátedras de Política de Instituciones Educativas y la Cátedra de Sociología de la Educación. Así que les agradecemos, esperamos que esta experiencia, como todas las que se van construyendo en este espacio, sea la posibilidad de sentirnos parte de los escritores de esta historia. Esta historia que queremos escribir como clase trabajadora, como clase obrera, que protagoniza el hecho histórico y lo escribe, para que no tengan que ser los medios hegemónicos los que cuentan o los que tergiversan lo que estamos haciendo acá en esta escuela pública de todos y de todas. Así que les quiero agradecer a Miriam, a Nora y a Anthony Berger, que desde ayer está trabajando con nosotros en este seminario que dimos en contra de la mercantilización y la privatización de la escuela y de la educación a nivel global, regional y en Argentina, y que hoy también se suma a las cátedras para dar continuidad a estas clases que venimos dando y compartiendo. Bueno, gracias compañeros, bienvenidos a la escuela pública y a todos los estudiantes de las cátedras que también construyen esta historia colectiva. Bienvenidos a todos y todas. Con el tema previsto para la clase pública en este espacio público, que para nosotros tiene que ver con la construcción del conocimiento, que la concebimos como construcción colectiva y como construcción pública, el conocimiento que circula y que construimos cotidianamente en nuestros espacios, en las facultades, en la universidad, forma parte de una construcción colectiva y que entiende que el conocimiento es un bien público que se construye colectivamente, y por eso nuestra presencia hoy aquí. En primer término, obviamente, para nosotros, para Tony, Nora y para mí, es un honor poder estar sentados acá en esta escuela itinerante que se armó con tanto esfuerzo, esta escuela que, como dice el lema, es una escuela que enseña, que resiste, que sueña, que comparte el arte, que comparte conocimientos, programas de radio, de tele, etcétera. Digo, estos días están circulando, ¿no?, un montón de actividades que muestran cómo desde la docencia nosotros ponemos la palabra frente a lo que son políticas de cercenamiento de derechos, de violencia y de represión. Vamos a comenzar entonces, preparamos una exposición primero y le agradecemos a Tony Berger, colega investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se dedica a investigar sobre, entre otros temas, América Latina. Ya ha estado muchas veces acá, ha participado en muchas actividades convocadas por CETERA. Bueno, y a Nora y a mí que nos conocen, de las cátedras de Sociología de Educación y de Política de Instituciones Educativas. Así que bueno, la idea es hacer una presentación y vemos si nos da el tiempo para algún intercambio, preguntas, etcétera, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Tony. Bueno, buenos días y gracias a todos y todas por venir, a Miriam y a Nora por la invitación. Bueno, yo llegué ayer a presentar un informe que hicimos para la Internacional de la Educación, que es una confederación de sindicatos docentes que agrupa sindicatos de casi, diría que de todos los países del mundo menos de China. Es decir, es una confederación muy, muy grande y por supuesto incluye sindicatos docentes de Argentina, incluyendo la CETERA, también la CONADU en el sector de educación superior. Y nada, ayer estuve presentando un informe, un estudio que hicimos con dos colegas que están en la Autónoma de Barcelona también, Mauro Mosquet y Clara Fondevila, que es un estudio que mapea las diferentes tendencias a la privatización en América Latina. Y bueno, de hecho, Argentina es uno de los países en los que la matrícula privada ha crecido de forma más fuerte en los últimos años. Por lo tanto, entiendo que haya este malestar entre la comunidad educativa y que se quiera de alguna manera reivindicar con fuerza lo que sería una escuela pública y de calidad, porque es la mejor forma de distribuir oportunidades educativas para todos y todas. Aparte de este trabajo más de economía política, más de mapeo de políticas, también con nuestro grupo de investigación hemos trabajado estos últimos años en el contexto chileno, porque Chile, de alguna manera, como quizás sabrán la mayoría de ustedes, es el país del mundo, ya no de la región, sino del mundo, en el que ha avanzado más la privatización bajo una lógica de mercantilización. Y es por este motivo por el cual Chile atrae a muchos investigadores, no solo chilenos y latinoamericanos, sino que también de fuera de América Latina. De alguna manera, estudiar el caso chileno nos puede aportar lecciones de cuáles pueden ser los efectos de introducir la lógica del mercado como principio estructurador de los sistemas educativos. Y es por eso que hoy me gustaría compartir con ustedes algunos de estos resultados de nuestra investigación en Chile, porque, como les decía, es posible que reformas tan radicales y a escala tan grande como las que se han producido en Chile no se produzcan de forma muy generalizada, pero sí que es verdad que cada vez hay más gobiernos, imagino que también el gobierno que tienen ustedes ahora, que se ven tentados por la idea de introducir más lógicas de mercado en los sistemas educativos, porque para ellos esto es una forma de mejorar la calidad y de hacer que las escuelas, tanto públicas como privadas, sean más competitivas. Esta es un poco la teoría del mercado que a mí me gustaría cuestionar a partir de nuestra experiencia empírica en el contexto chileno. Y de hecho, la reforma de Chile se produjo en los años 80 en un contexto de dictadura militar, que esto es lo que permitió que se pudiera hacer una reforma tan drástica y tan radical en poco tiempo, porque no había posibilidad de organizar movilizaciones como la que están protagonizando ustedes estos días, porque había una represión y un régimen autoritario muy, muy fuerte, y se consiguió reformar en muy poco tiempo, de forma drástica, un sistema, digamos, bastante burocrático, sistema público tradicional, en un sistema, como les decía, el más mercantilizado del mundo. Lo que se hizo allá fue descentralizar el sistema educativo a la escala más local, que serían los municipios, permitir que entraran las escuelas privadas en el sistema educativo y financiar la educación en lugar de una forma de financiación estructural, de dar aportaciones a cada escuela en función de su función social y de su ubicación en el territorio, en función de la demanda. Es decir, lo que se hizo en Chile fue aplicar las ideas de Milton Friedman en educación. Y eso es una cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Milton Friedman, aparte de ser conocido como de alguna manera un economista que trabajó mucho, que desarrolló la teoría neoliberal y monetarista, él también habló de educación con su mujer Rose Friedman, escribió un libro sobre cómo se debería organizar una educación pública de mercado. Y él inventó esta idea de los vouchers escolares. Para él era un problema que el Estado diera dinero a las escuelas y que las escuelas proveyeran un servicio educativo a las familias. Él dijo, esto no puede ser porque las escuelas tienen demasiado poder. Hay que dar el poder al cliente. Y por eso se habla de un sistema de mercado. Entonces, el Estado no debería dar el dinero a las escuelas, debería dar el dinero a las familias en forma de un cheque educativo, y entonces las familias irán al gran mercado de la educación a escoger la escuela que mejor encaje en sus necesidades, la escuela de mejor calidad, porque se supone que las familias quieren lo mejor para sus hijos. Y esto va a hacer que las escuelas pierdan poder, se tengan que poner las pilas para conseguir cheques escolares y tener los recursos necesarios para seguir funcionando. Y las escuelas malas, como sucede con los malos restaurantes, no tendrán demanda y van a tener que cerrar. Y eso va a hacer que la calidad agregada del sistema educativo vaya subiendo año tras año. De hecho, nosotros lo que hicimos, y aprovecho que no tenemos PowerPoint para utilizar la pizarra, fue intentar sistematizar cuál sería esta teoría del mercado en educación. Y básicamente, porque, bueno, no sé si están ustedes interesados en temas de investigación también, pero la metodología que utilizamos nosotros en nuestra investigación en Chile, pero también en otros países, es lo que se conoce como evaluación realista, ¿no? Es intentar identificar cuáles son los mecanismos y las asunciones que se esconden detrás de las políticas para ver si realmente estas asunciones se dan en la realidad. Y para ello vemos cómo esta teoría aterriza en contextos locales concretos y testeamos la teoría, pues básicamente con datos a veces estadísticos, pero sobre todo interpelando a los actores educativos, hablando con las familias, hablando con los directores de escuelas, hablando con los profesores, para ver si realmente ellos están utilizando la política del voucher como Milton Friedman o como los reformistas de la educación en Chile preveían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo en Chile? Básicamente se crea este sistema de voucher. Sería el mecanismo de financiación más importante, y luego también se desconifica el sistema educativo. Yo no sé cómo es en Argentina, pero en la mayoría de países tú no puedes ir a cualquier escuela, tienes que ir a escuelas de la zona en la que tú vives. Entonces, en el caso de Chile, como realmente creían en la idea de dar oportunidades de elección escolar, lo que se dijo es, abrimos el sistema educativo y cualquier chileno puede ir a cualquier escuela del territorio chileno a nivel nacional. Evidentemente esto no pasa, pero sí que dentro de una ciudad como Santiago, como Valparaíso, hay muchísimas oportunidades de ir a muchas escuelas, ¿no? Entonces se da el voucher y se destonifica el sistema educativo, y esto va a fomentar lo que sería la elección de las familias, ¿no? La elección escolar. Cuando las familias van a escoger la escuela con este voucher, esto va a generar competición entre escuelas. Y esta competición por conseguir a las familias y al voucher es la que va a hacer que el sistema educativo, por un lado, mejore su calidad. Por supuesto, este es un concepto muy disputado y evidentemente calidad puede significar muchas cosas, pero básicamente se habla sobre todo de calidad en términos de excelencia académica y de que los alumnos aprendan más en un conjunto de competencias, sobre todo matemáticas y lenguas, serían como las competencias más universales, ¿no? Y también va a producir diversificación. Una de las críticas de Friedman y de los neoliberales al sistema público monolítico es que no ofrece oportunidades de elección. En cambio, el mercado para ellos lo que va a hacer es que las escuelas se vean obligadas a responder a las demandas de las familias. Entonces va a haber escuelas de más tipos, escuelas alternativas, escuelas tradicionales, escuelas religiosas, escuelas laicas. Esto el mercado lo va a poder fomentar. Esta es una de las asunciones también más fuertes, ¿no? Y luego el Estado hace muy pocas cosas, porque el Estado en teoría no debería tener escuelas o debería tener un rol muy indirecto en las escuelas. El Estado debe dar el voucher y esto sucede a través de interacciones oferta y demanda como en cualquier mercado. Donde interviene otra vez el Estado es a la hora de medir la calidad, a través de un sistema de evaluación, que en el caso de Chile se llama el SINCE. Y esta evaluación se convierte en un sistema público de información sobre la calidad de las escuelas, muchas veces bajo un sistema de rankings. En Chile, tú puedes ir a la página web del Ministerio de Educación y te encuentras con un Google Map donde puedes clicar en todas las escuelas públicas y privadas que reciben vouchers y podrás ver, clicando en ese botón, los resultados de las escuelas en las pruebas estandarizadas. Y hasta hace unos años, con el gobierno de Piñera, lo que se hizo para hacerlo más didáctico era que estos puntos que había sobre las escuelas tuvieran los colores del semáforo. Entonces había escuelas verdes, que son escuelas que están por encima de la media, escuelas ámbar o amarillas, y escuelas rojas, como diciendo, aquí no vayas, ¿no? Para intentar, desde el Estado, fomentar que el mercado funcione y que las escuelas cierren porque nadie va. Era interesantísimo este mapa desde un punto de vista más sociológico, porque era evidente que había una correspondencia entre los puntos rojos y las zonas más marginales y los puntos verdes y las zonas más enriquecidas cuando mirabas una ciudad como Santiago. Y estas cosas que son muy evidentes de cuáles son los efectos del mercado no son corregidas de forma proactiva por un gobierno como el chileno, porque realmente creen que el mercado va a acabar no solo con la mediocridad, sino que también con la desigualdad. Y eso, como les voy a explicar, es un gran error. Es un gran error de la teoría del mercado. Esta información va también, bueno, mejor dicho, va a informar también a las familias a la hora de que puedan escoger con más capacidad. Entonces, una vez tenemos el esquema, que en realidad es un esquema que es un conjunto de hipótesis de cómo Friedman y los defensores del mercado en educación asumen que va a haber una espiral de mejora de la educación en términos de excelencia académica y de diversificación y de opciones de elección. Tenemos un conjunto de hipótesis que nosotros queremos validar, y eso es lo que, como les digo, hicimos haciendo trabajo de campo en Valparaíso y en Santiago. Podría dedicarme toda la mañana a explicarles resultados, pero a lo mejor me gustaría darles la palabra a ustedes y que me digan cuáles creen que son los problemas de estas asunciones. ¿Cuáles creen que van a ser las relaciones causales que no se van a dar o que no se van a dar de la forma que esperaban los defensores del mercado? Por ejemplo, esta idea de si damos un voucher a las familias, ¿lo van a utilizar para escoger la mejor escuela? Que sería un poco esta asunción de acá. ¿Ustedes creen que se da en realidad? ¿Y por qué? Los que han dicho que no. ¿O quién dice que no? Que levante la mano quien piense que esta asunción es un poco arriesgada. Te has quedado sola casi. ¿Quieres? Claro, pero igualmente lo que pediría Milton Friedman es que el voucher lo que hace es igualar las oportunidades de elección escolar. En un sistema con un sector público y un privado totalmente privado, las familias pobres no tienen la opción de ir a la escuela privada. Pero si tú les das un voucher... Suponiendo que el pobre tiene la escuela privada. Suponiendo. Es otra asunción que sí, porque se supone que todo el mundo asume que la escuela privada es mejor que la pública, que esta es otra asunción que está ahí también un poco más en el subconsciente de esta teoría del mercado. De hecho, Milton Friedman decía que hay que ayudar a la población, sobre todo afroamericana, a poder escapar de la escuela pública y que pueda ir a escuelas privadas de calidad. Sí. Escapar. Sí. Y es lo que claramente tiene que hacer Estados Unidos, incluyendo Argentina o España, donde a lo mejor no hay dinámicas de mercado puro, pero sí que hay dinámicas de cuasi-mercado. Y de hecho, es verdad que en Argentina está creciendo muchísimo la escolarización privada, sobre todo en zonas más urbano-marginales, donde gracias al hecho de que hay una escuela privada concertada o con subvención pública, es relativamente accesible para algunas familias empobrecidas que están optando por este tipo de escuelas. Estamos viendo cómo, de hecho, un estudiante argentino mío que está trabajando temas de elección escolar de las familias pobres en Argentina muestra cómo están creciendo muchísimo estas escuelas, que muchas veces no es que creen nuevas sucursales, sino que el edificio de la escuela, digamos, la concertada, va creciendo por el hecho mismo de que tiene más demanda de la población empobrecida, porque creen que esta escuela les va a dar más oportunidades. Yo creo que cómo se dignifica la pública es un tema que quizás sería más general para el debate, pero otra cosa que decía que yo creo que es muy importante es mostrar cómo hay una segmentación en las dinámicas de elección escolar y que aunque las familias más empobrecidas y con menos recursos tengan un voucher, su capacidad de elección está constreñida por una serie de factores estructurales, incluso geográficos. En nuestra investigación lo que veíamos es que a muchas familias, sobre todo a las más pobres, no les llegaba esta información o no les interesaba, pero sí que veíamos como a más empobrecido el grupo de población, menos información tenía sobre la calidad escolar, a pesar de que había campañas públicas intentando informar a las familias de, oye, infórmate de la calidad de tu escuela y si no es buena, según SINCE, déjala y vete a la escuela que sea mejor. Aún así, muchas familias no tenían acceso a esta información y sobre todo muchas familias empobrecidas no escogen la escuela en función de la excelencia en abstracto, sino que escogen, en primer lugar, la escuela en función de la distancia, porque la distancia es una barrera económica, no solo geográfica, al acceso a las escuelas que a lo mejor querrían. Pero también lo que veíamos en las entrevistas es que muchas familias no escogen una escuela porque sea mejor impartiendo matemáticas o lengua o inglés, sino buscan escuelas que a lo mejor son más acordes a sus valores, a veces valores religiosos, a veces consideran que escuelas religiosas son escuelas con más disciplina y que la disciplina es un sinónimo de calidad de la educación, no la noten SINCE, o también, sobre todo en zonas más complicadas, buscan escuelas que sean más seguras, escuelas pequeñas, escuelas donde hay una relación de proximidad con las familias, entre familias y profesorado. Entonces, hay otros criterios que para muchas familias, sobre todo las más pobres, son mucho más importantes que la nota de 15. Esto sería una primera cuestión a tener en cuenta. Una pregunta. Sí. Pero ahí estamos hablando, cuando se habla de calidad o de mejor, va de la mano con el precio, porque va de la mano de que si dicen, no, anda a una escuela mejor, está hablando de andar a una escuela más cara, ¿no? Por la calidad de educación o de... Bueno, eso es un tema que se ha intentado corregir en Chile. Inicialmente, cuando se creó esta teoría, la escuela privada que recibía vouchers tenía que ser gratuita. Luego, en los 90, en un periodo de crisis fiscal, se hizo una reforma que se permitía a las escuelas que recibían voucher de cobrar también un copago. Y este copago, evidentemente, ya era una barrera también para muchas escuelas. Y ahora es un tema que se está intentando también corregir con la nueva ley de educación. No, porque justo estabas diciendo antes lo del mapa de los colores, del verde... Ya. Si decías que el color verde está en las zonas más enriquecidas, o sea, eso implica que mejor está atado de economía, porque no, ¿por qué si no estaría? ¿Por qué en las zonas más ricas, más pudientes, podrían acceder a ese tipo de educación? 5 minutos. En realidad, y ahí ya te estás avanzando a uno de los resultados, las escuelas que quieren mejorar su calidad, que quieren ser mejor evaluadas, tienen dos opciones, y eso veíamos que sucedía de forma muy acusada en Chile. Es decir, las escuelas reciben presión competitiva, esto no lo ponemos en duda, pero la forma que tienen de mejorar su calidad no es a través de la revisión del proyecto educativo, no es a través de necesariamente de la mejora del profesorado, de los materiales, sino que hay como dos atajos para conseguir esa mejora en la calidad, entre comillas, de la educación según mide el sistema de evaluación. La primera es lo que se conoce como el teaching to the test, es decir, entrenar a los alumnos y alumnas a responder a simulacros de test muy parecidos a los de SIMCE, para que cuando lleguen los evaluadores del SIMCE ya estén acostumbrados a responder este tipo de cuestionarios. Y en la mayoría de colegios a los que nosotros fuimos a hacer entrevistas, había una asignatura que se llamaba el taller SIMCE, y los niños y niñas durante 4 horas o más a la semana se dedicaban a estar en un aula respondiendo cuestionarios para tener ese hábito de responder a este tipo de... Y esto seguramente es la dinámica más efectiva. Muchas veces escuelas contrataban consultorías externas para que les aplicaran este tipo de simulacros, para que les dijeran cuáles podrían ser las mejores estrategias para mejorar en SIMCE. Y esto, por supuesto, no solo es una pérdida de tiempo, sino que también es una pérdida de recursos que se va del sistema público a una serie de agentes privados que te enseñan en cómo hacer trampas en las evaluaciones externas. Pero luego hay otra manera de mejorar en la calidad, que no es mejorar el servicio, sino que es mejorar la calidad de los alumnos. Si tú atraes a estudiantes de clase media con papás y mamás que tienen educación superior, de repente tienes en el aula unos estudiantes que, sin que tú hagas nada casi, van a sacar mejores resultados. Y lo que pudimos comprobar y que sucede de forma abierta, y de hecho es uno de los temas que están en el centro del debate educativo en Chile, es que la selección de las escuelas del alumnado es un problema, no solo porque es ilegal, sino porque genera segmentación y desigualdades educativas. Entonces, las escuelas que pueden escogen a los mejores alumnos, que muchas veces son alumnos, hay una correlación entre posición socioeconómica y tener más oportunidades de aprendizaje, eso ya lo sabemos, y también muchas escuelas que a lo mejor no cogían a los mejores alumnos académicamente hablando, sino que los alumnos que se comportan mejor. Esto sería también un tipo de competición. Y los alumnos difíciles, aquellos que tienen necesidades educativas especiales, aquellos que son más movidos, son o no son seleccionados, o cuando son seleccionados y ven que estos alumnos la están liando, son expulsados. El nivel de expulsión es muy fuerte. Se habla muchas veces del poder de elección de las familias, pero lo que podemos comprobar es que muchas escuelas, para ser competitivas, no dejan elegir a algunas familias, y cuando las eligen y ven que no funcionan, las expulsan. Y el nivel de movilidad dentro del sistema educativo chileno era muy, muy bestia. Y por supuesto, el tipo de escuelas que acababa absorbiendo a estos estudiantes que nadie quiere es el sistema público, las escuelas municipales, como se las conocía ya. Y lo que sucedía es que esta espiral virtuosa de la calidad educativa acababa siendo una espiral virtuosa de la segmentación educativa y de la desigualdad, lo que pone en cuestión, de hecho, que se pueda mejorar la calidad a través de esta lógica del mercado, básicamente porque a priori hay mucha gente que a lo mejor no conoce mucho el campo de la educación y estas propuestas les parecen de sentido común. Claro que las familias tienen que tener más poder de elección, claro que las escuelas tienen que competir más entre ellas para ser mejores y más competitivas. El problema es que cuando estas teorías se ponen en práctica, generan una serie de, diríamos, efectos no deseados, no esperados, porque las escuelas, los profesores, los directores, cuando ven que su trabajo está en juego, ponen en marcha una serie de estrategias para evitar tener que competir como la teoría esperaría. Y eso genera, como decía, muchísima desigualdad, muchísima segmentación. Y ya para acabar, la otra asunción sobre la diversificación, de nuevo, hay una tensión ahí muy fuerte entre diversificación y evaluación externa. La mayoría de escuelas, a lo mejor las elite, las escuelas que están en el top 7%, 10%, se pueden permitir experimentar con pedagogías alternativas, etc. Pero la mayoría de escuelas que saben que su demanda depende de su resultado en SIFE y que la financiación pública también que reciben depende de los resultados de la evaluación externa, se van a dedicar una parte importante de su tiempo y del currículum a enseñar de la mejor manera para responder a estos test externos, lo cual deja más poco margen para la creatividad y para la innovación educativa de lo que la teoría esperaría. Sí. Mira, eso es una pregunta muy interesante porque hemos podido también hacer trabajo de campo en el momento en el que también se estaba produciendo esta gran movilización social en Chile y un proceso de reforma educativa. Y ahí te puedes encontrar con en realidad los que promovieron las reformas educativas en los 80 y también que rediseñaron el sistema en los años 90, no son muy autocríticos y lo que dicen es que el sistema de mercado podría funcionar pero que no se está implementando correctamente y que se tienen que mejorar las formas de evaluación, se tiene que mejorar la información a las familias, pero en general yo creo que el estado quo es crítico, bastante crítico con el mecanismo del voucher y de la competición como mecanismo de mejora. Ahora bien, hemos llegado a un nivel en Chile de provisión privada tan grande que es de muy difícil reversión. Ahora mismo en Chile creo que el 65% de las familias eligen la escuela privada por encima de la pública y de la privada totalmente privada. Es decir, estamos hablando de un sector muy fuerte dentro del sistema educativo, que es el sistema privado que recibe voucher. Y has creado un agente económico y político muy poderoso que te va a dificultar hacer una reforma educativa que realmente pueda revertir este sistema. Y además se encuentra también el gobierno con que las familias que optan por la escuela privada con el voucher no quieren perder ese derecho a escoger la escuela privada. Y claro, en un contexto de gobierno democrático, sabes que eso te puede cargarte el voucher, te puede reportar una pérdida de votos muy grande y el gobierno está siendo muy tímido, un poco cobarde, a la hora de realmente intentar responder a ese clamor popular de queremos una educación pública y no lucrativa. Y está intentando poner parches al sistema de mercado. Y otra cosa que está haciendo, que es otra teoría que a lo mejor no sé si funcionará o no, pero tiene mucho que ver con lo que me pedía antes la compañera, es potenciar, intentar dignificar al máximo la escuela pública. Intentar hacer que la escuela pública vuelva a atraer a la clase media. Porque eso sabemos que es la mejor manera de dignificar la pública. Están mejorando mucho la formación docente, están mejorando mucho las instalaciones de la escuela pública para de alguna manera hacer más atractiva la opción pública para las clases medias. Pero están haciendo estos cambios sin tocar el mecanismo del voucher y el mecanismo de la elección escolar, y yo de alguna manera soy un poco escéptico de que solamente mejorando la pública se pueda revertir esta espiral de la segmentación educativa en Chile. Muchas gracias, Tony. Realmente nos trae cosas interesantes para también pensar nuestra realidad, ¿no? Para muchos de quienes nos gobiernan actualmente, Chile es el modelo, es la referencia. La actual secretaria de Educación de Trump en Estados Unidos dijo que Chile es el modelo a implementar en Estados Unidos, que algunos estados ya implementan políticas en ese sentido, sigue apareciendo a pesar de lo que la investigación demuestra y de lo que demuestra en términos de segmentación del sistema y de agudización de las desigualdades, para muchos continúa siendo el modelo, ¿no? Inclusive, si nos detenemos a analizar lo que sucede acá, en hay propuestas actuales donde solicitan que los resultados del operativo Aprender, que es el que empezó a implementar el gobierno, también se traduzcan en la lógica de ranking, al igual que en el sistema chileno, y que se den a la difusión. Ustedes saben que por acuerdo del Consejo Federal no está permitido dar resultados por provincia, por escuela, al estilo ranking, pero hay demandas de avanzar en ese sentido. Así que muchas gracias, Tony, y le paso la palabra entonces ahora a Nora Gluz. Hola a todos. No los vuelvo a saludar a muchos que ya estuvimos compartiendo la primera parte de la clase en la facultad. Yo trataré de que no salgamos total y 100% deprimidos de lo que está pasando. Es un orgullo para mí estar acá compartiendo la lucha docente, y quisiera invertir un poco el nombre de la mesa tornándolo una pregunta, ¿no?, de si es posible garantizar el derecho a la educación en contextos de profundización de la desigualdad social, donde vemos sistemáticamente la pérdida de puestos de trabajo, la combinación de recesión e inflación, y donde en nombre de superar la crisis del sistema escolar no se hace más que profundizarla y ampliar las brechas de desigualdad. Recordemos que esta es una de las respuestas posibles a la crisis y los efectos están un poco a la vista, ¿no? Quisiera detenerme en otra de las dimensiones del diagnóstico de la crisis. Según los actuales gobiernos de derecha, no solo en Argentina, sino en toda la región, es el carácter burocrático de la organización de la escuela, un tipo de organización que ha sido criticado tanto por derecha como por izquierda por su carácter homogeneizante. Y quisiera para esto retomar algunas palabras de nuestro propio ministro de Educación frente al auditorio de la Fundación IDEA. Ustedes saben que el ministro de Educación tiende a hacer sus expresiones públicas solo delante de empresarios. Digo, no lo vemos salir en público a hacer sus declaraciones frente a los gremios docentes, a los colectivos. Digo, parece que su único objeto de escucha son los empresarios, ¿no? Y él dijo el año pasado: el sistema educativo no sirve más, no sirve más. Está diseñado para hacer chorizos, una fábrica de chorizos. Esta fue una frase célebre que vimos repetirse por las redes, pero menos las explicaciones. Dijo, ¿por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para formar empleados que reiteraban una misma tarea todo el día y usaban el músculo, no el cerebro, ¿no? Tenemos que tener un sistema totalmente diferente, pero ¿cómo define esa diferencia frente a la que nos propone, entre comillas, que cambiemos hacia allí, no queremos ir? Y propone, en la secundaria vamos a desarrollar talentos. No queremos una secundaria con una cantidad determinada de orientaciones. Queremos una escuela con vida propia. Ustedes, dirigiéndose por supuesto a los empresarios, ni a ustedes docentes, ni a ustedes cientistas sociales, tienen que brindar una visión de futuro. Tienen que mostrar a dónde quieren que vaya, ¿no? Y acá lo que propone es la lógica de la diversificación que proponía el modelo Boucher, según Tony. Sí, Hola, ahí. Digo, propone esto, ¿no? Propone la diversificación, propone evitar crear esta escuela que homogeneiza para hacer y no para usar el cerebro, ¿no? Y continúa en otra de sus apariciones públicas, en otro, por supuesto, evento empresarial, diciendo: el problema es que tenemos que educar a los niños y niñas argentinos para dos cosas: para que creen empleos, que aporten al mundo empleos, que generen empleos, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y de disfrutarlo, ¿no? Entender que no saber lo que viene es un valor porque nos hace capaces de construir un futuro, ¿no? Y esto es contrario a la burocracia, ¿no? Cuya ventaja técnica era exactamente la capacidad de calcular, de predecir el futuro, ¿no? De dar certezas, ¿no? De pensarnos y de construir también un espacio. Richard Sennett tiene un trabajo muy lindo sobre el tema, donde dice que esas certezas también permitieron construir solidaridad colectiva, ¿no? En cambio, solo se resalta la dimensión que esclaviza el hombre, la imposibilidad de actuar a criterio propio, siendo obligado a realizar las cosas como están legalmente establecidas, ¿no? Y este modelo de organización burocrática que tanto critican, acompañó el desarrollo de una fase del capitalismo, el capitalismo industrial, una fase que ya no es, ¿no? Ya no es funcional al actual capitalismo especulativo. El viernes pasado, en esta misma escuela itinerante, Pablo Imen mencionaba cómo es este modelo, ¿no? Decía, por cada dólar que se invierte en la producción, hay 20 dólares que van al mercado financiero, ¿no? Y este es el llamado capitalismo de la libertad, de la flexibilidad, del nada a largo plazo, de la creatividad, que en realidad lo que va generando progresivamente ya no es un ejército de reservas, sino un ejército de población innecesaria para sostener la tasa de ganancias, ¿no? Entonces, las empresas dispuestas a obtener ventajas, incluso en las condiciones más adversas, comenzaron a reorganizar el proceso productivo y le piden al resto de las instituciones, ¿no? Nuestro ministro, de hecho, le pide a los empresarios que le digan al sistema educativo qué y cómo debe formar, ¿no? Para este capitalismo, que es un capitalismo básicamente de seducción, orientado al placer, al hedonismo, ¿no? De fabricar y garantizar la libertad, pero la libertad de qué, la libertad prácticamente de los empresarios y la libertad financiera. Una libertad que, como explica el propio Bullrich, permite al empresariado argentino decir qué hay que formar mientras no se convoca ni a los sindicatos docentes ni al resto de los actores políticos y públicos que por ley debieran estar participando en los distintos espacios técnicos, ¿no? De consulta para el diseño de políticas, una libertad que está sirviendo solo para subcontratar por parte del Estado a los llamados emprendedores, que a través de distintos programas están ingresando hoy a la escuela pública a trabajar como co-docentes, pero por supuesto a un tercio del salario docente en un contexto donde no se convoca paritarias para discutir este salario docente. Pero además, la propuesta de desterrar la lógica burocrática de la organización de la escuela y de la fábrica fue también una propuesta de los grupos progresistas, ¿no? De lo que convencionalmente llamamos las izquierdas. Pero a diferencia de este proyecto basado en la libertad individual y empresarial, lo que proponían es un proyecto de emancipación social, una crítica a la articulación entre burocracia y capitalismo. Y aquí es donde las actuales derechas, yo creo que nos han ganado de mano, ¿no? Y han logrado subsumir la crítica de las izquierdas a un discurso de derecha, ¿no? La propia izquierda criticaba la homogeneización, pero criticaba la homogeneización en otro sentido, ¿no? Lo que discutía es que la homogeneización había logrado reemplazar a la igualdad, ¿no? Y que había que disputar porque la homogeneización no era un sinónimo de igualdad, sino que los procesos de homogeneización en realidad estaban potenciando y ocultando fenómenos de desigualdad, fenómenos de construcción de nuevas jerarquías, y en realidad lo que disputaban es una lucha contra las desigualdades y una lucha contra la lógica nombre de la libertad, sino en el orden del establecimiento de mecanismos de autodeterminación y participación democrática, ¿no? Porque, porque las desigualdades, ¿no? Para responder a esta pregunta inicial, atentan contra el derecho a la educación, ¿no? Contra un derecho a la educación que se conquista en el mismo momento en que se lucha por la democratización y para lo cual se requiere la mediación del Estado. No es necesario el Estado que garantice estos derechos. Entonces, las luchas son hacia y contra el Estado. Hay un trabajo muy lindo que ya tiene varios años de Mabel Tuaites Rey, El Estado como búsqueda y como contradicción, que permite... La próxima, hago malabares. ¿No? Que permite pensar a las luchas con, desde y hacia el Estado como un momento fundamental de las luchas por la emancipación, por arrancar nuevos reconocimientos políticos a este Estado a partir de disputar aquello que el universal de la ciudadanía dejaba por fuera, ¿no? Como aquellos otros no reconocidos ni como sujetos de derecho ni como sujetos de la participación pública, ¿no? Y es acá donde me parece que las alternativas escolares que vienen desarrollando los movimientos sociales, ¿no? En el campo contestatario, pueden ser un ámbito donde mirar, un ámbito donde disputar y de donde discutir, ¿no? Otras formas de discusión de esta diversificación, de estas formas de participación y estas formas de concepción individualista, ¿no? Que tiene la idea de el derecho a la educación pensado desde las democracias liberales, ¿no? Porque desde esas perspectivas lo que se piensa y lo que se intenta evitar es caer en aquello que Robert Castell denomina las trampas de la exclusión y es intentar discutir las desigualdades mirando a los excluidos y no mirando los mecanismos internos, los mecanismos centrales que construyen la expulsión de la escuela, del trabajo, de las esferas diversas del bienestar social, ¿no? Pero como nos ha enseñado Emilio Tenti en sus múltiples trabajos, la educación no se distribuye como la propiedad, por eso los privilegiados luchan y luchan por sostener sus privilegios en el campo educativo, por sostener y promover parte de estos discursos mercantilizantes respecto de la escuela. Y en este modelo la diversificación no significa más que una educación a la carta, una educación a la carta para aquellos consumidores capaces de proponer, de promover y de construir sus propios modelos educativos que los diferencie del modelo educativo para el resto de la población considerada inferior, pobre, cabecita, que cae y se cae en la educación pública y no tiene el orgullo de ser parte de esta educación pública. Por eso creo que es necesario que empecemos a pensar cómo radicalizar el modo como pensamos el derecho a la educación, avanzar en la crítica de este individualismo liberal, ¿no? Estos mecanismos donde pensar que el portador del derecho no es solo un sujeto individual, sino pensar en el carácter colectivo, social e integral de estos derechos, ¿no? Y acá es donde les decía que hay múltiples ensayos, tanto en el campo de la escuela pública popular, donde hay múltiples docentes y experiencias que batallan día a día por construir otro mecanismo, y en las alternativas de los movimientos sociales que hoy están configurando experiencias de resistencia a las políticas neoliberales que bien surgieron inicialmente para contrarrestar la retirada del Estado de sus tareas sociales, a medida que se fueron fortaleciendo, fueron ensayando nuevas formas de pensar la educación, ¿no? Y acá se van transformando en estas experiencias los mecanismos de poder y autoridad, los mecanismos a través de los cuales se configuran las relaciones jerárquicas entre las escuelas y sus comunidades educativas, ¿no? La necesidad de incorporar aquellos conocimientos y aquellos portadores sociales del conocimiento que son también las familias que atraviesan la escuela a través de procesos de co-construcción, de disputa de la jerarquía en procesos también de corte asambleario que involucran a todos los colectivos. Pero otra enseñanza que nos muestran estas experiencias son otras lógicas de trabajo docente, el trabajo en pareja pedagógica, la configuración de espacios que permitan al colectivo docente generar instancias de reflexividad sobre el propio trabajo pedagógico, y esto es parte de lo que la escuela pública viene disputando. Pero por supuesto eso necesita recursos y para este gobierno eso es caro, ¿no? Digo, horas de trabajo colectivo docente son muy caros. De hecho, lo que hemos visto suceder a lo largo del año 2006 es que ni siquiera han convocado a las jornadas institucionales que habían sido prácticamente una pequeña conquista de encuentro en las instituciones educativas, ¿no? Por eso creo que es más necesario que nunca comprender los alcances y los límites de lo realizado para seguir luchando por la ampliación de los límites de lo posible en vistas a una sociedad más justa. Criticar la burocratización como un mecanismo jerárquico y homogeneizante es criticar los límites a la participación colectiva y no la falta de libertad. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en las posiciones y en los discursos con los que están intentando configurarnos y segmentarnos. Pensar los derechos como libertades nos retrotrae una mirada negativa sobre el Estado que no hace más que garantizar a la educación a aquellos pocos que tienen los recursos para apropiarse de ella. Y el derecho o es de todos o no puede ser llamado derecho, sino privilegio. Así que muchas gracias. Compartir algunas reflexiones sobre el tema de la clase que nos pusimos hoy. Es interesante, ¿no? Si uno mira cómo quedó configurado el pizarrón, ¿no? El derecho a la educación en contexto de desigualdad y cómo en todo lo que tanto nos proponía, nos relataba Tony en las investigaciones, como lo que Nora señalaba, cómo desapareció la idea de derecho de un horizonte, no solamente en relación a cómo se piensa la política pública, inclusive de un horizonte discursivo. Si uno mira las propuestas del ministerio, los programas, etcétera, cómo los derechos desaparecieron de un horizonte de discusión mucho más amplio, ¿no? En un contexto, como bien se señalaba, donde tenemos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la educación. Creo que cuando decimos de contexto de desigualdad, tenemos claro que en sociedades como las que vivimos, que son sociedades capitalistas, la desigualdad es inherente a la propia lógica del capital, ¿no? Redistribuir en forma desigual lo que la sociedad produce. Y creo que eso es uno de los puntos centrales que tendremos que discutir cuando discutimos el derecho a la educación en las sociedades actuales. Porque lo que se nos está proponiendo es que la educación va a ser la solución de todos nuestros problemas, ¿no? El ministro de Educación dice, como decía Sarmiento, la educación es la solución a todos los problemas. El Banco Mundial nos dice, vamos a solucionar los problemas de pobreza solamente con educación. Como si pudiese pensarse la educación por fuera de una perspectiva integral de los derechos y como si pudiese pensarse que es posible redistribuir algo vinculado al bien educación por fuera de un proceso de redistribución social más amplio. Entonces no hablamos de la redistribución de la riqueza y solamente se habla de reducir la pobreza, algunos ni siquiera hablan de eliminarla, de reducir la pobreza a partir, comillas, de la educación, ¿no? Y habría que discutir ahí qué se entiende por educación. Y en este sentido entonces, lo primero que hay que señalar es que cuando hablamos del derecho a la educación estamos hablando de un campo de disputa. Norma Pavilianiti, que leemos en la facultad, tenía un viejo trabajo, ¿no? El derecho a la educación como construcción histórica polémica. La construcción de los derechos sociales ha tenido que ver con disputas históricas, con luchas históricas. Y justamente el espacio que recorre, que está acá, de la marcha blanca, la carpa blanca, y hoy esta escuela itinerante, justamente tiene que ver con las disputas que se da desde los docentes y del conjunto de la sociedad por generar las condiciones que permitan materializar el derecho a la educación. Cuando hablamos de la paritaria nacional, no estamos diciendo solamente, aunque lo estamos diciendo, la disputa por el salario. Primero porque el artículo 10 de la ley de financiamiento, es bueno recordarlo, dice que los el Gobierno Nacional, el Consejo Federal, los gobernadores de las provincias y los sindicatos con representación nacional establecerán un acuerdo marco que discuta condiciones salariales, carrera docente, digo, diversos aspectos que hacen a la generación de condiciones para la materialización del derecho a la educación. Entonces, cuando estamos discutiendo salarios, condiciones de trabajo, estamos discutiendo qué condiciones se generan para que el derecho a la educación efectivamente pueda ejercerse. Y creo que este es un punto central. Juntamente con otros derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, digo, los derechos que para los trabajadores la Constitución prevé, el derecho a la protesta cuando no son reconocidas esas condiciones de trabajo. Entonces es interesante ver esa disputa de sentidos y entender que el derecho a la educación se vincula con un derecho fundamental o una pelea o disputa fundamental, que es la disputa por el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento legítimo? ¿Quiénes definen ese conocimiento? ¿Qué conocimiento vamos a construir en las escuelas? ¿Formamos sujetos para un proyecto de emancipación social, como señalaba Nora? ¿O debemos formar emprendedores que disfruten de la incertidumbre, que disfruten de no saber si mañana van a tener para comer? Porque eso nos está diciendo el ministro con su discurso. Y la disputa, perdón, por el conocimiento es una disputa central. Tiene que ver con cómo miramos el mundo, cómo nos hablamos, cómo somos hablados. Tiene que ver con la disputa por la palabra, por los sentidos. Y lo que está en el fondo de estas discusiones que nos quieren retrotraer a ciertos pasados, con diferencias, ¿no?, en relación al modelo de los 90, justamente tiene que ver con esto. ¿Qué conocimientos construimos colectivamente, en qué momento, con quiénes, en qué espacios y con qué condiciones, qué recursos se generan para que podamos construir colectivamente ese conocimiento? Y en realidad, lo que va haciendo en realidad el discurso del ministro, si se dan cuenta, es no trasladar el derecho a la educación, en realidad termina siendo el derecho a la escolarización, y el derecho a la escolarización es el derecho a una escuela donde los docentes no hagan paro. ¿No? Un poco, esa es la ecuación que nos están proponiendo. Pero no hay ninguna discusión acerca de qué estamos entendiendo por conocimiento, qué estamos entendiendo por procesos formativos en las escuelas. Esto queda muy claro, ¿no?, cuando Tony señalaba el tema de teaching for the test. Uno empieza a pensar lo que está sucediendo acá en la Argentina con el operativo Aprender. Aprender es el nombre del operativo de la evaluación. Aprendemos a rendir para la prueba, ¿no? Aprender se llama el Sistema Nacional de Medición de Resultados, ¿no? Porque nos negamos a llamar evaluación de la calidad lo que es una medición estandarizada de resultados. A preguntas correctas en un momento determinado de los estudiantes, que en eso consisten la mayoría de los sistemas estandarizados de medición de resultados. Una segunda cuestión que me parece importante señalar cuando hablamos del derecho a la educación es poder entender que el derecho a la educación en esa construcción histórica y en Argentina sobre todo da cuenta de una polémica aún no saldada en términos si entendemos que ese derecho a la educación es un derecho social, es un derecho del individuo, es un derecho de las iglesias, ahí entra toda la discusión sobre educación sexual integral, sobre qué contenidos enseñar en las escuelas, etc. Si hablamos en términos de lo que las leyes establecen, por ejemplo la ley de educación sexual integral, que es una ley obligatoria y que debe, una ley nacional, perdón, y que debería cumplirse obligatoriamente en todas las escuelas de gestión estatal o privada, que nosotros seguimos llamando a veces público-privada. Entonces, ¿en qué sentido, cuando nosotros hablamos del concepto del derecho a la educación, hay diferentes perspectivas que sostienen el derecho a la educación? Es el derecho a las familias, es la libertad de elegir de la familia que el Estado garantiza, es una construcción social y colectiva, y como decía Nora, si no es el derecho de todos, si es el de algunos, es un privilegio. Y acá hay diversas concepciones que están en disputa en la Argentina desde el siglo XIX y aún no han sido saldadas. Y nos quieren retratar a una mirada muy compleja en relación a la historia. ¿Por qué? Porque nos llevan al pasado del siglo XIX, al modelo sarmientino, a la campaña del desierto, nos llevan al siglo XIX, desconocen lo que han sido ciertos avances en relación a los derechos sociales del siglo XX y sobre todo los inicios del siglo XXI, y después nos colocan en el futuro. Entonces, el gobierno hace una operación muy compleja. Miren cuáles son los hitos históricos que plantea el ministro. El modelo sarmientino y la campaña del derecho a la educación, aunque olvida que el modelo sarmientino era un modelo que incluía cierta perspectiva acerca de la igualdad. la igualdad pensada en términos de homogeneidad, hoy la criticamos, pero tenía una mirada más igualitaria que el modelo actual desconoce. Campaña del desierto, modelo sarmientino. El segundo hito que nos plantean parecería la educación, que para nosotros, digo, ¿no?, un modelo de ascenso social que se creó con la dictadura, y por eso el ministro, en forma, digamos, podríamos decir ya sin metáforas, ¿no? Hay un programa de radio llamado El fin de las metáforas, nos dice, nos habla del Falcon Verde, dice, la educación o va en el Falcon Verde o nos lleva al futuro, a la nave espacial. Nos quieren poner una nave espacial que no sabemos a dónde nos van a llevar. En lo particular, la verdad que a mí las naves espaciales me dan claustrofobia, no quiero subir en una nave espacial, y tampoco me parece que la alternativa es el Falcon Verde, ¿no? Entonces, una disyuntiva que va del Falcon Verde a la nave espacial y que olvida todo lo que han sido los avances, con sus limitaciones en términos de conquistas, de pensar la educación como un derecho social, y lo que ha sido una ampliación en términos de derecho social que algunos creemos que vivimos en América Latina a partir del cambio de gobierno llamado el nuevo siglo con el inicio del siglo XXI, cuando empezamos a mirarnos a las caras. Mirarnos a las caras significa mirarnos como argentinos, mirarnos como hermanos americanos, mirarnos en Latinoamérica, reconocernos en las experiencias de los pedagogos latinoamericanos. Y nos proponen olvidarnos de todo esto y saltar del Falcon a la nave espacial. Otra cuestión, y es interesante, ¿no? Cuando me recordaba, cuando estaba pensando en términos de derechos, ¿no? Y sobre todo, bueno, se cumplió el aniversario del fallecimiento de Galeano, ¿no? Y cuando el ministro de Trabajo dijo a principio de año, contratar y despedir debería ser natural, ¿se acuerdan? Como comer y descomer, ¿no? Entonces ahí recordaba un poco cuando Galeano hablaba de los derechos de los trabajadores y si eso era o no un tema ya, que iba a ser un tema para arqueólogos, se preguntaba Galeano, ¿no? Si los derechos de los trabajadores que están siendo cuestionados iban a ser un tema para arqueólogos. Y decía Galeano en el 2012 en una conferencia en Claxo, ¿los derechos de los trabajadores es un tema para arqueólogos? En estos tiempos de crisis en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación y está arrojando al tacho de la basura más de dos siglos de conquistas obreras, es más que nunca y es necesario volver a preguntarnos sobre los derechos de los trabajadores. Y creo que esto tiene que ver con esta disputa que se dando en este espacio. Cuando los docentes están discutiendo la paritaria nacional, están discutiendo su derecho como trabajadores, también están pensándose inscriptos en un movimiento más amplio, en un movimiento colectivo de los trabajadores. Por eso esta discusión de esta paritaria se volvió, ¿no?, un leading case para el gobierno, porque en realidad esto puede transformarse justamente en un movimiento que, ¿no?, vaya articulando y sumando, como de hecho está haciendo, al conjunto de los trabajadores. Otra cuestión que me parece importante señalar, vinculado también a la idea de derecho, es que la idea de derecho, y hablamos de contexto de desigualdad, tiene un fuerte vínculo, está íntimamente ligada a la idea de la igualdad entre los seres humanos, la igualdad como punto de partida. Somos seres humanos, iguales, tenemos derechos, ¿no? Hugo Midón, hay un video muy lindo, no sé si lo vieron, de Derechos Torcidos, dice, ¿sí? Comemos con la misma cuchara, miramos el mismo sol, las mismas estrellas. ¿Cómo se construye esa desigualdad en base a una redistribución desigual de lo que la sociedad produce? Y en sociedades como la Argentina y el mundo que tiene recursos para redistribuir en forma más igualitaria lo que produce, aún dentro de la propia lógica del capital. Vivimos en un país que está en condiciones de producir alimentos para, no sé, 300, 400 millones de personas, somos 40 y hay personas que aún mueren de hambre, que aún mueren de enfermedades evitables. Entonces es interesante que podamos pensar ese vínculo que tiene el derecho a la educación con una fuerte noción de igualdad, noción que también desapareció del discurso actual, porque para la lógica neoliberal la igualdad no es ni un punto de partida ni un punto de llegada. Somos desiguales por naturaleza, llegaremos a desiguales resultados educativos en función del mérito de la libre competencia. Y ahí aparece otro tema central que tiene que ver cuando hablamos de la igualdad, igualdad entre quiénes y con respecto a qué. Y Dubet, un autor que leemos en nuestras cátedras en la facultad, justamente nos plantea, o se pregunta, ¿no?, en un libro, una pregunta polémica, porque él se pregunta, dice, ¿por qué preferimos la desigualdad? En uno de sus últimos trabajos, ¿no? En esta idea de que, bueno, todos estamos de acuerdo con la igualdad en términos generales abstractos, pero no estamos dispuestos a pelear, a construir esa igualdad, esas solidaridades cotidianamente, ¿no? Y por eso también me parece interesante rescatar este espacio. Digo, ayer los compañeros de la Internacional de la Educación planteaban esa construcción de solidaridades, ¿no?, al interior de nuestra comunidad, pero esas solidaridades que van circulando a nivel regional, a nivel local y a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nosotros pensamos eso? Y Dubet lo analiza en términos de confrontar la igualdad de oportunidades, que es lo que el gobierno nos plantea, igualdad de oportunidades para todos, frente a la igualdad de posiciones. Esa igualdad que garantice ciertas condiciones donde lo que la sociedad produce se redistribuye en forma más igualitaria y todos podamos gozar de los beneficios de lo que la sociedad en su conjunto produce. Porque la riqueza no la producen los ricos. La riqueza la producen los trabajadores, los que cotidianamente se levantan, van a trabajar, etc., ¿no? Hay una cierta también idea acerca de quién produce qué y cómo se redistribuye. Entonces deberíamos discutir también qué es lo que cada uno produce de qué lugar y cómo eso se redistribuye colectivamente, cómo gozamos entre todos de los beneficios de lo que construimos entre todos colectivamente. Y en eso se juegan los derechos, y en eso se juega el derecho a la educación, y en eso se juega la posibilidad de vencer el derecho a la educación como supresión de las desigualdades, ¿no? Y en ese sentido, entonces, me parece que esa idea de el derecho a la educación pensado con esta igualdad esencial que nos hace a todos iguales como seres humanos y al mismo tiempo diferentes, con nuestras diferencias, con nuestras formas de pensar, tiene que ser un horizonte desde el cual pensemos y discutamos una perspectiva integral de los derechos. Y me gustaría, vuelvo a Galeano para cerrar, quedaron otras cosas, pero bueno, debemos ir terminando con una cuestión de tiempo y nos fuimos un poco extendiendo en el tiempo porque, bueno, fue muy importante que hoy pudiese realizarse acá en este espacio, ¿no?, la transmisión del programa. Víctor Hugo transmitió de 9 a 12 su programa radial desde ese espacio, justamente porque tiene que ver con disputar el conocimiento, disputar formas de mirar, de entender el mundo, de entender la lucha docente, que esto se está volviendo muy complejo, porque si uno mira los medios de comunicación masivos, construyen cierta imagen sobre los docentes y quienes los conocemos. Algunos estuvimos acá el domingo, ¿no? Cuando estuvimos acá el domingo, cuando hablaban de los docentes, ¿quiénes son esos docentes?, ¿no? Inclusive un periodista discutiendo con Sonia Lezo planteaba y decía, ¿no?, no sé qué llegaron a decir, si eran personas con antecedentes penales, etc. Sí, muchos de los docentes, los que pusieron el cuerpo para instalar este espacio, sí, eran sindicalistas, eran docentes electos, son los docentes electos por su base para representarlos y que decidieron ellos venir a poner el cuerpo acá temiendo que pudiese haber una situación de violencia y no, digamos, dejar como hacen muchos de los otros sindicalistas a que pongan el cuerpo los trabajadores, ¿no? Y me parece que esto es importante porque esto no trasciende en los medios. Decía Víctor Hugo en un programa de tele que lo invitaron el domingo, que el día domingo se vendieron 1 millón de diarios en la Argentina. De ese 1 millón de diarios, de periódicos que se vendieron, 950.000 transmiten la voz de los medios, de los canales privados, pero podemos llamar canales oficiales, ¿no? En ese mismo programa, el Cadete, si alguno lo conoce, mostraba cómo en todos los programas de determinado canal, todos los días estuvieron ministros, funcionarios del gobierno dando su visión acerca de cómo piensan o cómo nos piensan a quienes peleamos por nuestros derechos, ¿no? Entonces ahí aparece la represión, aparecen los tanques, aparece el pedido de mano dura, el pedido de orden, que es parte de este modelo económico. Entonces decía que quería cerrar de nuevo con Galeano porque hay muchas voces que intentan disputar esa mirada, esa voz oficial, y me gustó, no sé si lo vieron, hay un video muy hermoso que esta semana, la semana pasada subió La Garganta Poderosa justamente en homenaje un poco a las enseñanzas de Galeano, y son chicos que están, leen partes de ese escrito de Galeano, ¿no?, de el derecho al delirio, ¿no? ¿Qué tal si leemos por un ratito? No hay tiempo de leerlo en conjunto, pero las invito a que puedan ver ese video de La Garganta Poderosa, esa voz poderosa, ¿no?, que nos ayuda a construir otras voces y que pelea por los derechos. Y decía Galeano, los historiadores no creerán que los países les encanta ser invadidos, ¿no?, ahora que se lanzan bombas, y se habla de la madre de todas las bombas. Cora Gamardi, docente de nuestra Facultad de Sociales, decía, ¿cómo se puede llamar madre a una bomba? La madre de todas las bombas. Yo estaba discutiendo cuál es el padre de todas las bombas. ¿En qué mundo vivimos? Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer por promesas. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia, la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Y en este mundo chambón y jodido, decía Galeano, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Muchas gracias. Pregunta, nada. Sí, bueno, realmente hay gente que está haciendo cola de hace mucho tiempo. Dejaremos los intercambios para los otros espacios públicos donde circulamos, los invitamos a quedarse circulando por otros espacios y nuevamente gracias a la CETERA por este espacio.